Conexión a color, donde están las piedras para seguir viviendo la ocasión. No hay más que un jabón lavando la ciudad, pero mi promoción viene del corazón. Que se adhiere.